sunset to come, people going home. Jump out from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing, the dance of the dead, the dance of the dead, the dance. Piensas que el mundo es una mierda, que se acaba todo, no encuentras nada que valga la pena. Para ti lo que antes era oro ahora es tierra, en un segundo se desvaneció como si de hielo se tratara. El tiempo lo perdió, nadie lo amparaba, él se desesperó y se lo echó todo en cara. El tiempo lo apremió, perdiendo todo lo que la acompañaba, en el suelo él quedó, pensando en aquello con lo que él jugó. Ahora se encuentra solo en su puta habitación. Entre llanto, él perdió la fe de creer en Dios. Él no lo ve, pero cree en su propio ser, en ser quien es. Piensa en romper esos muros, vaya donde vaya, el camino siempre está oscuro, rodeado de una tiniebla, donde la vista se ciega. ¿Cómo quieres que él vea si todo le sabe a mierda? Su padre se llama mal con él, no tiene amigos, las novias siempre lo quiso joder. Lo amo, ya ni le quiere ver. Tiene una foto en su escritorio, enmarcada por aluminio. Ella le cogió odio cuando él le dijo que necesita un respiro. Quedó en coma, en un suplicio. De toda esta historia no hay testigo, solo su corazón, que se niega a ver los hechos. Él quiso una evolución. Yo, él decidió acabar con esto, él eligió su sendero. Ahora vaga solo de camino al cielo. Él se suicidó, se asfixió. Yo, tomó la vía rápida, ahora todos los echan de menos. Sus padres ya no le tienen rabia, recuperó los amigos que perdió. Su novia ahora le decía te quiero, le lleva un ramo de rosas para su funeral. Ahora no vale para nada, hubiera sido mejor en algún día especial, pero no este día, en este día que él decidió viajar para no volver más.